Nos han comunicado el despido de 600 trabajadores en el hospital Posadas, así que en este momento se está desarrollando allí una asamblea. Esperamos que hasta el 31 de mayo se sucedan los despidos, que vamos a seguir confrontando y reclamando para evitarlo y para que sean reincorporados. Pero esto va a seguir haciendo así. Así nos lo anunció el ministro Ibarra en una reunión la semana pasada, en el cual adelantó la intención del gobierno de cerrar este capítulo el 31 de marzo, pero que hasta ese momento íbamos a seguir en una situación de confrontación, pero que aspiraba a abrir una agenda en lo que él llamó una agenda positiva. Nosotros esperamos que así sea. Pero obviamente vamos a seguir resistiendo y vamos a continuar reclamando la reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos.